10 de la mañana, 2 minutos, sí, ya estoy en contacto con Laura Ramborger, directora general de Planificación y Evaluación de Políticas Sociales. Buen día, Laura, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bueno, sabemos que los Ministerios de Desarrollo Social y Salud Pública están trabajando conjuntamente en toda la provincia de La Pampa y hay un programa de tarjeta social pampeana, pero que está destinado a personas con enfermedad celíaca. ¿De qué se trata? Sí, es así. Está el Ministerio desde hace ya varios años, que tiene el programa de tarjeta social pampeana, que es un complemento monetario destinado a familias vulnerables para la adquisición de alimentos, solamente alimentos. En ese marco fue que se implementaron también programas específicos para determinadas patologías, entre ellas la celiaquía. Es un programa es un complemento también monetario para la adquisición de alimentos específicos para esta patología que se deposita en la tarjeta social. Este programa se lleva a cabo conjuntamente con salud. El área de salud, o el hospital, o la posta sanitaria, digamos el centro de salud más cercano que tengan las personas, es quien detecta esta patología y quien prescribe que esa persona necesita una dieta. Y a partir de ahí se enlazan y se articulan los sistemas y la información para que esa persona, al cabo de un mes y medio, tenga la tarjeta social y pueda adquirir los alimentos. Bien. ¿Cuál es la forma de inscribirse y ustedes más o menos si ya tienen una base de datos de qué cantidad de gente podría tener este beneficio? Sí, nosotros tenemos y estamos trabajando con todas aquellas personas que son detectadas por el sistema público de salud y que no tienen obra social, ya que lo que contempla el programa es que no estén comprendidos en la cobertura que hacen ya las obras sociales. O sea que el requisito es que esté detectado en salud, sea posta, sea hospital, sea centro de salud, y que esa persona se hace los chequeos correspondientes, y si no tiene obra social, se hace el complemento a través de la tarjeta social pampeana. Este requisito de la obra social es lo que está determinado en la ley, ¿no? Que las obras sociales deberían o deben, mejor dicho, asegurar ese complemento para aquellas personas que sí lo poseen. Por eso es que nosotros hacemos a las otras personas que no tienen obra social. Bien. Nosotros estamos trabajando con una población de 200 personas celíacas en toda la provincia. Que debe haber, en realidad debe haber más. Debe haber más, pero deben tener obra social, porque no están detectadas por el sistema de salud. Ahora, en el caso de las localidades del interior, no sé, ponele la Ahumada, que se debe hacer atender, supongo, que en el centro de salud de Santa Isabel, claro, o aquellos lugares, ¿cómo se detectan, cómo llegan? La detección es de la misma forma, es a través de salud, después derivarán si hay un estudio de mayor complejidad, deriva al centro sanitario correspondiente para hacer ese estudio. Una vez determinado que posee la patología y se hacen estas verificaciones de información, se accede a la tarjeta. En la Ahumada o en cualquier otro lugar, la tarjeta social pampeana funciona en todos los comercios. Y hoy, ahora, en este tiempo, si bien es más dificultoso, por supuesto, encontrar productos para aptos para celíacos, no es imposible como era hasta hace un tiempo, ¿no? Que era bastante restringido a algunas localidades. Uh-huh. Hoy hay mayor distribución, por ahí no hay demasiada variedad, es lo que manifestaban sobre todo en este encuentro que tuvimos la semana pasada, donde participó ACELA, que es una organización social de personas que padecen esta enfermedad y la cual trabaja mucho por la difusión, por el conocimiento, por hacer que las personas tengan una mejor calidad de vida. Lo que ellos nos marcaban es que a veces no tienen variedad en las localidades más pequeñas, como normalmente sucede con otros productos, ¿no? Pero sí que se está accediendo. Bien. Laura, yo quiero hacerte otra pregunta porque, más allá, digamos, de esta situación de la celiaquía, que creo que es una de las enfermedades sobre las cuales vamos aprendiendo y fundamentalmente vamos descubriendo que hay gente que se la detectan de grande o que empieza a padecer esta enfermedad de grande y es todo un cambio que tiene que hacer en su vida y en su alimentación. También estas cosas van un poco acompañadas de los productos. Se ha hablado sobre la ley de etiquetado frontal permanentemente y la necesidad de que los productos nos digan realmente, las empresas que hacen productos alimenticios, nos digan qué tiene cada cosa. Supongo que esto también es un aporte para lo que es los productos aptos para celíacos, ¿no? Sí, es un aporte. Los productos aptos para celíacos además están con el loguito, que es bastante conocido, que dice Shintac. Digamos que son los que habilitan a que las personas puedan adquirirlos o consumirlos, mejor dicho. Pero también, pero aquella persona que es alérgica a la lactosa o a este otro tipo de, digamos, distintas alergias, y eso por allí no tenían la posibilidad de saberlo. Claro, a su vez nosotros desde el Ministerio estamos trabajando paralelamente, digamos, y complementariamente, ¿no? Uh-huh. Todo lo que es el programa de educación alimentaria. Entonces, en eso, nuestro trabajo desde el Ministerio es trabajar con las áreas sociales municipales, con las áreas de salud, en un trabajo articulado, donde fortalecemos y capacitamos a los equipos locales para que tengan todas las herramientas para que puedan asesorar al titular directo o a quien padece alguna de estas patologías, ¿no? Uh-huh. Pero todo esto del etiquetado frontal, de la marcación o los logos que se usan en los productos y demás, por supuesto que aportan información y hace que los consumidores, todos nosotros, sepamos un poco mejor qué comer, ¿no? O qué ingerir, porque claro, muchas veces nos pasa cuando vamos a comprar, nos pasa a todos, cuando vamos a comprar algún producto, que las letras de los ingredientes y de las composiciones están muy chiquitas, o no le damos bolilla, o no sabemos leerlo. Esta ley de etiquetado frontal realmente, nos ayuda en ese aprendizaje, nos ayuda a saber, pero también es cierto que tenemos que tener las herramientas para poder incorporar esa información, ¿no? Sí, poder interpretarla, saber. Exactamente, sí. Bueno, pero en este acompañamiento, en esta capacitación, en este tratar de difundir estas cuestiones, es donde trabajamos y estamos, te diría yo, que casi permanentemente articulando y trabajando con los equipos locales. De hecho, la semana que viene iniciamos la capacitación anual de multiplicadores en educación alimentaria. La iniciamos en TOAI, donde vamos a trabajar específicamente sobre las personas mayores. Digamos, con esta ley de etiquetado, con muchas otras cosas más, ¿no? Uh-huh. Pero pensando en esa población directamente. Entonces creo que es un trabajo que no termina nunca, porque todo lo que pueda brindar capacitación, mejorar las herramientas, mejorar lo que consumimos, mejorar nuestros hábitos alimentarios, es un trabajo permanente que tenemos. En ese trabajo permanente y en ese marco también supongo que están trabajando y chequeando que los comedores integrales, que dependen tanto del gobierno provincial como de los distintos municipios de la provincia de La Pampa, estén con una dieta acorde a las necesidades de los consumidores y de quienes van a los comedores, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros desde provincia hemos 42 comedores comunitarios, después están los comedores de las escuelas hogares, hay distintos comedores, y lo que se trabaja, ya todos los ministerios tienen equipos de profesionales en nutrición y se trabaja con dietas equilibradas, así que digamos que es una preocupación permanente de todos, ¿no? Que esto sea una línea de trabajo transversal en todos los ministerios y en todas las áreas. y no solamente en comedores, sino en los hospitales, que se dé una buena alimentación, digamos, en los lugares donde se brinda, en los refrigerios, por ejemplo. Nosotros hemos trabajado mucho en Provida, muchísimo, con lo que es refrigerios saludables. Y hoy por hoy vos tenés, en lo más conocido, que es las colonias de vacaciones, una alimentación variada, tenés la incorporación de frutas y cereales, y no, digamos, y podemos superar y ampliar la variedad, que no sea solamente un sacuchito, digamos. Esto es un trabajo que lleva tiempo y que lleva esto que digo, ¿no? Un compromiso desde el Estado para poder hacer que esa alimentación sea variada, pero en todos los lugares donde se ofrecen, o todos los programas que ofrecen algún complemento alimentario. Bien. Laura Ramborger, como siempre, muchísimas gracias por tu atención, por esta tarea que es tan de tanta responsabilidad, que tiene que ver con la salud y la alimentación de todos los pampeanos y pampeanas. El micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir las actividades. Siempre esto es posible gracias al compromiso de los equipos técnicos de los distintos ministerios, pero sobre todo de las áreas sociales y de las áreas de los ministerios comprometidos como salud y educación, y el trabajo articulado, que es un compromiso permanente el que tenemos, y cualquier información que se necesite pueden acercarse a la dirección o pueden enviarnos un mail a, debe ser el que es más fácil para todos, provida@lapampa.gov.ar. Cualquier información que se necesite o que se necesite complementar, o cualquier usuario que lo necesite, nos puede escribir ahí y nosotros respondemos. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Que tengas buen día. Igualmente, muchas gracias.